Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase. Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. La radio que llevas en el corazón. Radio de Interés Público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle, Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira o reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 con 58 minutos. Atención Pereira, domingo 15 de marzo en Ágata Centro de Eventos. José Andrea, la voz inmortal. Frank y Carlitos, las guitarras legendarias. Y Salva, el bajo que sostuvo la historia. Ellos son Cabrones. Los ex Mago de Oz llegan a Pereira para hacer vibrar el corazón del eje cafetero. Cabrones. Este 15 de marzo, en Ágata, Centro de Eventos, vuelve el legado que hizo vibrar a varias generaciones. ¡Cabrones! Boletas disponibles ya en ultimoticket.com. Organiza Cali Music Hall. Invita a Juglares del Rock de la emisora cultural de Pereira. FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Un saludo también para los que nos escuchan a través de internet, emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate, los acompaño el día de hoy. Vamos a tener una agrupación latinoamericana que hace parte de este universo tan grande de la escena indie. Esa escena independiente dentro del rock, el pop, otras tendencias también, fusiones, música, algo electrónica. Pero no solo porque hacen lo que se conoce como indie, sino porque hay artistas que a veces son transgresores, alternativos, diferentes. Para el día de hoy, sí se podría decir que es una agrupación con un sonido indie, rock indie, con otras características que ya les iré mencionando. Desde Ecuador, la agrupación Lola Boom. Sí, una de las más representativas de la escena indie en Ecuador. En su plataforma como Spotify dicen 5 álbumes lanzados. Ecuatorianos asistiendo el apocalipsis en cámara lenta. Así es la única descripción que encontramos en esta plataforma. Y realmente tiene 5 discos. Pues hoy vamos a ir al primero. Como nos gusta aquí cuando es un artista que no hemos sonado, pues es bueno ir a escuchar sus inicios. Un álbum del año 2016 llamado El Cielo. Y pues vamos a escuchar de esta banda que incluso ya ha tenido la oportunidad de estar en Colombia. Ya voy a mencionar un poquito esto. Pues qué tal si descubrimos de una vez el sonido y volvemos para hablar un poquito más de Lola Boom hoy en Escena Indie. Vámonos con las canciones Trabilla, Animales mal disecados. Hazme un favor. Y la canción Nuevos Barrios Viejos. Lola Boom desde Ecuador con su propuesta indie. Sonando hoy en Escena Indie, valga la redundancia, acá en la emisora cultural de Pereira. ¿Dónde pones tus pies? Mucho cuidado. Música sin barreras. Listen, man. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. El sonido de Lula Boom desde Ecuador, originarios de Quito, agrupación que nace en el 2014 y que rápidamente se posicionó como un referente de la escena alternativa en Ecuador. Su estilo se caracteriza por melodías introspectivas, letras cargadas de emoción juvenil y una producción que abraza lo artesanal y lo experimental. De ahí algo que ya hemos sonado aquí con otros artistas, por mencionar alguno de acá de Colombia, por ejemplo Margarita Siempre Viva, que se podría decir que es un sonido lo-fi, o sea, como entre comillas de baja calidad, pero realmente no es baja calidad, simplemente que es algo más casero, más análogo quizás, sin tanta postproducción, sin tanto arreglo, sin tantos instrumentos, pero que igual es de buena calidad, un sonido bastante agradable de escuchar. Porque esta agrupación sí, hace lo-fi, rock alternativo y también algo de pop latino. Y es lo que estamos escuchando hoy con el disco El Cielo del año 2016. Su álbum debut. Sí, aquí encontramos algo de lo-fi, pero también una tendencia melancólica que logró capturar mucho la atención, no solo de la crítica, sino de un público en Ecuador y también en parte de Latinoamérica. Tanto así que es una agrupación que logró incluso llegar a escenarios como el Estéreo Picnic en Colombia en el año 2024, repitiendo también en toques en el año 2025, compartiendo también incluso con grandes como Block Party. Pues escuchemos un poco más de ese El Cielo del año 2016 de la agrupación ecuatoriana Lola Boom. Pues vamos entonces con las canciones de fondo. Qué asco de sábado, Manitos de Seda y la canción Ventanas, que es una de las más reconocidas de este disco El Cielo. Esto es Lola Boom, hoy en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Mis 10 dedos como dioses aplastan 100,000 botones. Rojos, verdes, amarillos, pequeños dispositivos. Comienzo a oír voces. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Thank you. mejillas sucias, tan sucias, pareces un cuadro enmarcada, tal vez una revista. El general ya dijo esto hace un momento, pero yo quiero estar contigo todo el tiempo. Siempre he querido arrancarte los zapatos y acariciándote los pies como un clavo, decirte baby, sálvame. Internet, tantas cosas nuevas me recuerdan a un pájaro sin nada en particular. Con los dedos en el vidrio, empañado por el calor de lo lejos que estás. Oh, internet. Las paredes de un cuarto aquí son blancas, y mi techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad, no me molestaría. El sonido de Lola Boon y su disco El Cielo, esta agrupación ecuatoriana, es lo que estamos escuchando el día de hoy. Sí, algo de lo-fi, de rock alternativo, pop latino, en últimas algo de indie, indie latinoamericano. Lola Boon, ellos son Pedro Bonfin, voz y multi-instrumentista. También está Martín Erazo en el bajo, Joaquín Prado en la guitarra y José Miguel Fabre en la batería. Como les decía al inicio, sí, 5 discos, pero hoy nos fuimos al primero, escuchar como lo primero realmente. Y con mucho de lo primero y con todo esto que hicieron, pues lograron llegar al Estéreo Picnic, como les decía, en ese cartel del año 2024. Y es algo interesante porque cuando mencionamos países como Ecuador, los países vecinos, lastimosamente uno como que no escucha mucho de estos países vecinos, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, pero la verdad es que sí se han dado muy buenos artistas en estos países. Y Escena Indie ha mostrado de todos estos países vecinos, todos los que rodean a Colombia, los que limitan a Colombia, hemos sonado algo de acá, de estos países en Escena Indie, pero no es mucho la verdad lo que se suena de ellos. Vamos a escuchar otras canciones de este disco, El Cielo, disco del año 2016. Son 12 canciones nomás. Vamos a completar Yo creo que nos queda tiempo para que escuchemos un poquito más de otros discos de ellos, o por lo menos el disco siguiente. Vamos a escuchar Guayaquil Tizi, la canción 100 pies, también Cristal y la canción Vacaciones. Esta segunda que escucharemos, que 100 pies, es otra de las más exitosas del álbum, en las que tiene reproducciones también. Es el sonido de Lola Bun, agrupación ecuatoriana, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Pasa lento. ciertos lugares. Pasa lento. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Ustedes escuchan Escena Indie en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM y en internet, emisoraculturaldepereira.com. El sonido del día de hoy es la agrupación ecuatoriana Lola Boom, sí, agrupación de indie, algo muy alternativo desde Ecuador. Ya he tenido la fortuna de estar en diferentes eventos, incluso en Colombia y también, obviamente, con giras por su natal Ecuador, con una propuesta escénica bastante interesante que ha madurado mucho. Una agrupación que crece y que igual no pierde como esa esencia de lo-fi y de lo emocional. Muchos artistas arrancan lo-fi, como les decía ahorita, que algunos dicen que es algo como medio de baja calidad. También muchos lo hacen es porque pues, no cuentan con los recursos para tener una producción mucho más rica en sonoridades, en arreglos y más. Pero no, hay artistas que incluso teniendo los recursos deciden hacerlo así, algo más orgánico, quizás algo incluso más íntimo. Ellos no pierden eso, pero sí se puede decir que es una agrupación cada vez más madura, que logra más presencia en grandes conciertos, en festivales nacionales e internacionales, mayor presencia en medios también. Es una agrupación que va creciendo desde Ecuador. Recuerden, esto es la emisora cultural de Pereira, que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, para gran parte del eje cafetero, el centro occidente de Colombia, y para todo el mundo en internet, emisoraculturaldepereira.com. Estamos también en el WhatsApp, sí, tenemos ese canal de WhatsApp para que ustedes opinen, nos escriban, sugieran, lo que nos quieran comentar, inquietudes y demás. El número es 318-7900-700, 318-7900-700. Bueno, ahí escuchábamos todo ese disco, El Cielo. Pues yo quiero que escuchemos parte del primer disco, del segundo disco, las primeras canciones de Tristes Trópicos, disco del año 2018. Nos queda algo de tiempo, vamos a escuchar parte de este disco y ojalá en futuras emisiones poder tener mucho más. Vamos a escuchar de una, hay una canción que se llama El Ecuador y es una de las canciones más escuchadas de ellos. Hay otra que se llama Lágrima. Vamos a escuchar estas dos y vamos a ver si de pronto nos alcanza para escuchar algo más. Yo me voy despidiendo de todos ustedes el día de hoy con el sonido de Lola Boon, agrupación ecuatoriana, en Escena Indie. No se despeguen del Museo Cultural de Pereira. A todos mil gracias. Chao. Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperado. En mi espalda se hundió como un naufragio. Mírate, estás temblando. No es la lluvia, eres tú sobre el teclado. Se congela el Ecuador frente a tus manos.

Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. clásicos de la música electrónica suenan en Estrellas de Medianoche.